Había colapsado nuestra dirección de correo electrónico, nuestra casilla de mails de señoras mayores, básicamente, de 50 para arriba, algunas tías abuelas, algunas, madres, que pedían que por favor el verano tuviéramos el ranking, porque ellas querían el galán, ellas querían a Omar, y bueno, nosotros logramos charlar con su representante, logramos convencerlo, nos costó un dinero que realmente la Universidad de Buenos Aires no estaba, no estaba en el presupuesto del 2010, pero bueno, lo hemos podido conseguir con algunos aportes internacionales, así que está aquí con nosotros una cerveza brasileña, es uno de los auspiciantes del señor Sebastián Omar Dandy, que está con nosotros aquí, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias a este recibimiento una vez más. Siempre siento que no es merecido. No, no lo es, la verdad. Porque necesito llenar un poco de aire. Con razón, últimamente mis columnas son más presentación que columna. Bueno, muchísimas gracias. Y salgo, ¿no? ¿Qué playa abandonan para venir hasta acá? Parque Roca. Abandoné playa de Itapuá. La playa del deseo. La playa del amor. La playa del amor. Con Cacho Castaña, con Graciela Alfano. Estábamos en una carpa. Yo solo puedo hacer el amor. Llámenme degenerado, llámenme pervertido, llámenme. Pero... ¿A qué número? ¿A qué número? Al 4813-8161. Solo puedo, últimamente, solo puedo hacer el amor con personas que padezcan osteoporosis. Me excita, soy un enfermo. Me gusta el ruido de los huesos al partirse. Te voy a partir, te digo. Es la única forma que puedo partir a una mujer. Que realmente lo puedo llevar a cabo. Es una octogenaria con osteoporosis, Dante. Bueno, cumplo lo que prometo. No soy un político en campaña. Te voy a partir y la parto. Y luego el sexo viene después. Mucho escucho cuando está partida y dopada. Porque una mujer toda entera me da impresión. Dice un tipo, yo necesito que... Sí, aparte es como un Tetris. La armo a mi gusto. Bueno, voy a entrar en tema. No quiero hablar más de perversiones sexuales. Eso tal vez en el ranking de la semana que viene. Ya del tema, está muy bueno. Bien. ¿Es de Reyes el rey de hoy? Esta noche es de Reyes. No, este es el Dandy, el Dandy Summer, el Dandy Veraniego, el Dandy Relax. Es un Dandy que trae las cosas un poco más desprolija que lo común, que no viene tan organizado ni con tanta seriedad, así que no esperen... No esperen grandes cosas. No viene Baltasar hoy. Aún en el momento que esperaron grandes cosas lo defraudé y ya... En realidad tendría que haber dicho al revés, porque me gusta, ya la gente que no espera nada de mí, ahí les tendría que mostrar éxito para defraudarlos una vez más, pero no. Tendrías que tener talento. Exactamente. Y no es el caso. Talento, talento. Bueno, la otra vez le conté a mi amigo Tadeo que estaba en la radio, le dije, escuchame, y me dijo, ¿estás en la radio? Es una responsabilidad enorme. No, le respondí yo unos rankings musicales, así, medio huevones. Y me dijo, pero no importa, aunque pases un tema del Paz Martínez, por ahí lo está escuchando un loco que siente un mensaje atrás de la canción del Paz Martínez y quema el obelisco. Y me dijo, desde el mismo momento en que le hablas a un micrófono y tus palabras son emitidas para que salgan a través del parlante del radioreceptor, ya sos un comunicador de masas, un formador de opinión. Entonces... me di cuenta que me había transformado en algo que yo no quería ser. Yo no quiero ser un formador de opinión. Tipo Agada. Claro, no quiero formar opiniones, pero ya soy un formador de opinión. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué? Sí, nosotros tenemos una opinión formada de vos. Sí, tipo un babi. Claro, sí, sos bastante babi. Sí. Ser un formador de opinión me hace pensar que tengo a mi disposición cientos de cerebros gelatinosos que son masas de plastilina que escuchan Radio Universidad, no porque subestimando al público, sino porque están a merced. Decía ese refrán, que se me pareció medio boludo igual, las orejas no tienen párpados. Sí, hijo, la primera vez en la vida que escucho bueno, de menenda pavada. Sí. Las orejas no tienen párpados. Las orejas no tienen párpados. Como que nadie, decís algo y no pueden cerrar los ojos, lo escuchan y lo escuchan. Ajá. Aunque, sí. Me pican las orejas, tienen más claro. vueltas. Que la oreja. Que la oreja. La oreja de Van Gogh. Claro. Sí. Qué bueno, oreja que sos. El petiso de judo. Sí. Sí, tengo una lapicera acá, ¿verdad? ¿Cómo se usa? Ah, para... sí, la orejita. Ustedes hoy me hacen acordar un poco, me retrotraen a los viejitos de los Muppets en el palco. Bueno, entonces dije, muy bien, vamos a formar opiniones, vamos a moldear el cerebro de la gente, vamos a hablar del dominio, vamos a hablar de la hipnosis, vamos a hablar del mentalismo. Y entonces pensé, y estoy buscando canciones de dominio, y no encontré, pero recordé un tema de Pet Shop Boys, que era Dominio Dancing. Bueno, era domino, pero bueno, vamos a jugar un poco con las palabras, no seamos tan estrictos. Dominio Dancing, en este ranking del dominio, con los Pet Shop Boys. Muy bien, quiero hablar un poco de la hipnosis, ya que empecé hablando de la temática sexual. Siempre, mi gran fantasía sexual siempre fue hipnotizar a una mujer y decirle, bueno, ahora cuando despiertes yo digo guau, guau, miau, miau, y vos... vas a acceder a cualquier deseo sexual que yo quiera. Y estuve practicando, hice cursos de hipnotismo. ¿Pero con mujeres? ¿Estuvo practicando con seres vivos? Comencé con gallinas. ¡Ah! Después va subiendo, empecé con minerales. Ajá. Va yendo. En realidad no se puede estar considerado mineral, la verdad que se portó conmigo mejor que el reino animal. Claro. No sé, porque uno siempre lo pone en un escalafón más bajo. Y fui subiendo hasta mujeres, pero igual era como que les decía guau, guau, miau, miau, y no. Hasta que el quinto curso que hice, me dicen que en la hipnosis, que era un secreto que todos los demás se guardaron en el bolsillo mientras yo pagaba, nadie puede hacer lo que no quiere. ¿Entonces qué sentido tiene? No sé, la respuesta no parió. Bueno, justamente fue lo que fueron 5 años de mi vida gastados con un dineral esperando... Pero perdón, sí. Yo tengo una duda. ¿Por qué pretende que los demás hagan lo que usted quiere? ¿Por qué no se preocupa un poco por usted por hacer cosas interesantes con su vida? ¿Por qué no se hipnotiza a sí mismo y se convierte en una persona inteligente? La excitación no se puede describir. A uno le excita lo que le excita. Me excita a la mujer hipnotizada. No puedo, no tiene que ver con... Yo hablaba más en general, no solo hipnotizar a una mujer, digamos. ¿Qué es más? Que no sea... hipnotizar un general. No, pensaba en hipnotizar a un hombre o una mujer para hacer lo que uno quiera, no necesariamente en el ámbito sexual, digo. No, pero no. ¿Usted solo le interesaba aprender a hipnotizar? Que nadie hizo, hipnotizar un auditorio para dejar de fumar. ¡Uy, qué bueno eso! Eso es re original. Sí. Hipnotizar una gallina también, que se pare en una pata. Estuve buscando la definición de la Asociación Psicológica Americana, que definió a la hipnosis como un procedimiento durante el cual un profesional de la salud sugiere a una persona a experimentar cambios de sensaciones, percepciones, pensamientos o comportamientos. El contexto hipnótico se establece por un procedimiento inductivo que suele incluir sugestiones. Ah, bueno. Dios, solo para mostrar que no hay verdad, internet. De verdad, 5 años que hice, gastó plata. Que hice doble clic. Recuerdo igual que el tema de la hipnosis me vino a raíz de ver una película llamada Flash Gordon, que siempre la traigo a colación, dirigida por Dino De Laurentiis. Creo que es la única película que vi en la vida. La vi 13 veces. Hay una escena donde está el tirano Ming, llega Flash Gordon, cae en la nave en el planeta Mongo, ¿no? Y entra Flash Gordon con Dale Arden y el científico Sarko, y Ming le dice, a ver vos, le dice a ella, a Dale Arden, vení, acércate. Y Dale Arden dice, Ming, pará, no, soy newyorkina, nunca voy a ir hacia un tirano de otro planeta, ¿no? Y él le dice, saca un anillito, y la le manda como un rayo, y la trae, y Dale Arden empieza a hacer una danza muy sensual, que inclusive ahí traje la banda de sonido de Queen, mira, ese es cuando tira el anillo, mira, y ahí ella baila. Yo estaba 10 años tenía, pero en el cine ahí de Avenida Rivadavia, que después fue del Pastor Jiménez, ajá, que en realidad, bueno, el Pastor Jiménez vino a sacar todo el pecado, ¿no?, que había en ese cine después de mis perversiones con Flash era Gordon. Era doble, era Flash Gordon y después Cinderella, ¿cuál era la otra? La Esmeralda Perdida. Ah, bien. Uy, tras la Esmeralda Perdida. Bueno, esto era lo que yo escuchaba a los 10 años. Eran mis primeros ratones. Bueno, estaba la Coca Charlie en generaciones anteriores, yo ahí me tocó Flash Gordon. Ornella Muti era... Ornella Muti, la hija del tirano, era la princesa Aura. Uh-huh. Bien, luego hice, para salir, vamos a salir un poco del tema sexual, vamos a seguir con el tema mentalismo. Hice un breve repaso de mentalistas famosos que han pasado por nuestro planeta Argentina, ¿no? Por ejemplo, bueno, está el más clásico, es Tuzán. ¿Sabes que se llamaba Juan José del Pozo? Mago, fakir, mentalista. Y Tuzán, mira, este es buenísimo. Las letras, la forma, con su nombre de batalla era de palabras técnica, unción, sabiduría, amor y mística. Tuzán. Federico podría ser fe de ricota. Bueno, sí. ¿Es la sesión libre o lo tiene guionado? No, estoy pensando ahora. Ah, qué bueno. Bueno, después, bueno, empezó en Sábados Continuados. Después siguió otro que me gustaba mucho a mí, era Tony Camo. Tony Camo, que era un español que estaba siempre, en los años 90 fue furor en el programa de Susana Jiménez, durmiendo a la gallina, que siempre Susana se preocupó de traernos buenas cosas en los 90. Me acuerdo que una vez le hizo comer una cebolla a un Susano, tremendo, haciéndole creer, sino que lo tenía hipnotizado, y le dijo que iba a comer una rica manzana. Y resultaba que era una cebollota enorme y el Susano le entraba a dar a la cebolla, le entraba a dar a la cebolla como si fuera una manzana deliciosa, a cosas horribles. Lo que tenía era que Tony Camo a mí me gustaba porque tenía una cosa de seguridad, ¿no? Que creo que es el atributo esencial de todo mentalista, no digo mentalista. Bueno, no sé si va a salir bien, y bueno, por ahí me equivoco, la verdad que no. Para que no te duermo. Claro. Uy, no se me durmió. Bueno, vamos a un corte, ¿no? ¿Qué más? Y después está otro más. ¿Dónde está? Ricardo Schiariti. Uy, ese fue, además fue grave lo que hizo y por lo cual voló un rato de los medios, ¿no? Él planteó que iba a haber una vacuna contra el SIDA, digamos, se metió a tratar de adivinar de alguna forma, predecir algunas cuestiones que realmente estaban absolutamente alejadas de... Dijo, en 1995 la vacuna contra el SIDA estará en todas las farmacias. Dijo en 1994. Porque aparte no se daba mucho changüí, ¿eh? Entre predicción, dijo. Dijo, yo tengo unas predicciones de Gerite que son geniales. Decía, la señora Legrand, eso lo dijo en el 93, sufrirá una enfermedad llamada osteoporosis, mira, justo venía al caso, y tendrá que dejar la televisión, dijo en el 93. Ah, sí, es lo que hizo. Estamos esperando la osteoporosis de Mirta aún, o que deje la televisión de una vez. Pero no se apolilla más. Dijo, la muerte del Papa va a ser muy pronto y por envenenamiento, dijo en el año 94. Fidel Castro se suicidará antes del 1 de enero de 1997, dijo también en el 94. Palito Ortega será el próximo presidente, dijo en el 94 y en el 99. También después se le armó lío, en el 99 afirmó que la secretaria de Duhalde le dijo... que por favor que adivine si Menem lo quería matar a Duhalde. Y bueno, ahí después fue detenido en Pinamar, en la radio, porque 20 mujeres lo acusaron de privación ilegítima de la libertad, maltrato y lesiones. Ricardo Schiariti canta con nosotros un disco que sacó en el año 97, una canción que se llama Sueños Azules. Parece un poco... me hace acordar un poco a que hacía algo, Romeo, quédate quieto, ¿cómo era? A Calabro. A Calabro. Ve cómo canta. A Juan Carlos Calabro. Veo en la misma mesa, siempre dispuestos a compartir al gran pueblo del mundo. Libre y sin guerra que haga sufrir. Imagínate, imagínate, sueños azules, sueños azules. Son cristalinos, limpios están. Montes, vegetaciones, selvas que crecen y un verde mar. Bueno, ¿les gustó? No, bueno, me encantó el Benito Lengo, me encantó. Bueno, este fue mi ranking. Tenía un par de canciones, también tenía la biografía de Charcot, el... con una canción, pero la verdad que llegué tarde, se me hizo tarde. Podría haber puesto Duerme Negrito. Hablé de más, pero bueno, eso bueno. Que... Sí, es un ranking veraniego, ¿no? No esperen esto, Holgore, estamos, hace calor. Sí. La verdad que... Pero quiero terminar con una canción que yo no entiendo por qué no fue el hit del verano. Porque hay otras clases de hipnosis, hay otras clases de dominios de la mente, y yo creo que ahora es un poco remanido lo que voy a decir, pero si en el fondo todo es remanido, ya cuando uno está tan sobrecargado de información, que ya cuando repetís algo dos veces ya es remanido, ya dice, ay sí, ya sé, es obvio. Bueno, lo que voy a decir es obvio, ya ni me dan ganas de decirlo, porque es tan obvio que me doy asco. No, digamos que... hay un dominio en la mente llamado ahora la internet. Y hay una canción de un grupo chileno que se llama La Ducha Teléfono, que está hablando sobre el fenómeno de Facebook, ¿verdad? Ajá. Una canción que tenía toda la pinta de ser el tema del verano. ¿Viste cuando decías? Sí. Es un tema cantado. Y no sé si no se dieron cuenta los productores o no les convenía. Ahora están todos muy embarcados en el negocio del reggaetón. Sin embargo, desde acá, desde la tarde, que no es poco, el tema del verano que no fue, pero que tal vez será, porque también el verano recién empieza, por ahí ahora se aviva alguien, lo agarra, llama a la ducha, teléfono, y es. Y es una canción que se llama Paso Pegado al Facebook. Lo canta la ducha, teléfono, y bueno, nos vamos con esta canción que sí, es una porquería. Pero, como usted me recuerda a mi casa, teléfono, era mentalista también, ¿no? Es que en realidad se basa eso, la ducha, claro, teléfono, claro. Era como, ¿no? El... Eso. Ah, bueno. Eso. Vamos con la ducha teléfono. Gracias, gracias. Gracias. Me encantó, muy bueno. Estamos a 3 minutos de las 7 de la tarde. Último tema y con esto nos despedimos hasta mañana. Cerramos con el ranking. ¿Ranking mentalista, Omar? El ranking mentalista. Omar es un nombre mentalista. ¿Querés que te cuente la historia? Hay dos versiones. Mi mamá dijo que yo me iba a llamar Andrés, de segundo nombre. Ah, qué lindo, Andrés. Y que... Bueno, quedaron con mi papá, ella estaba en Brasil, bueno, estaba ahí, de pronto él va a anotarme, ¿no? Y después cuando él vuelve le dice, no, le puse Omar. Según ella, dice que él, no sé, se puso nervioso, no se acordó del otro y se le ocurrió Omar. Tengo la versión de mi papá, que es más poética, dice que como estaban en Brasil y había una canción de Dorival Caymmi que era Omar, Omar, no. Bien. Por eso... Yo abono más a la otra porque es un poco más... La cajita de Siri estaba un poco podrida. Imagínate si hubiera escuchado Iguruchan, yo me llamaría Iguruchan. Pero bueno, por suerte era un tema de Dorival Caymmi. O el embolé. El embolé, claro, y un montón de canciones. Así que esas son las dos versiones de mi nombre, ¿no? Qué lindo. Bueno, me despido con la historia del famoso psiquiatra francés, el doctor Charcot. Que fue el que influye a Freud, lo adentra en el mundo de la hipnosis a Sigmund Freud. Después, en base a eso, empiezan a recobrar recuerdos reprimidos en base a la hipnosis y empiezan a tratar a las histéricas en esa época. Y Freud descubre un proceso llamado abreacción, en donde el paciente revive los sucesos traumáticos bajo hipnosis. Después igual la descarta la hipnosis Freud, porque... Dice que no es terapéutica. Mejor la cocaína. Mejor la cocaína. La cocaína. Hablan y te cuentan. Algo sacás. Claro, te cuentan. De mentira a verdad sacás algo, ¿no? ¿Viste? Pero. Bueno, y ahí de ahí sale la asociación libre. El socio de Alan Parsons, Eric Wolfson, sacó todo un disco, una especie de ópera rock basada en Sigmund Freud. Y hay una canción que está dedicada a Charcot, que es una canción muy muy hipnótica, que empieza así, y dice, Charcot te manda donde sopla el viento, lo miras en el ojo y tu mente va hacia el limbo. Dicen que está loco, pero no es un hombre médico. Déjate ir. Esta es la canción con la cual nos despedimos mientras todos en sus casas van hipnotizándose y mirando como un círculo concéntrico se empieza a dibujar en la pared y nos lleva a otra dimensión. Una dimensión donde el calor no existe, donde los colectivos vienen uno tras del otro vacíos, donde la calle es un lugar sereno y el ruido del mar se escucha en cada balcón, en cada patio, en cada meseta. Bueno, me fui al carajo, lo último siempre. Nos vamos con Charcot entonces y este estado alfa ya que hemos logrado. Amigos, amigas, que tengan todos buenas tardes. Nos encontramos mañana a las 4 de la tarde. Atardecemos. Conduciendo Pablo García, Adriana Zanca, Federico Corbier. Produciendo María Eugenia Maurelio. Operando Juan Pablo López. Locutando Teresa Focaracio Marcón. Arte de la legitimidad. ¿Qué? Y en la artística Mónica Torreto. Escuchando usted. Terminé.